Ánimo, viejón, seguimos adelante, corriditos. Ahorita lo echamos, como no, con mucho gusto. La parcela de Mendoza. Ahorita lo echamos, viejón. Vamos a echar esta cancioncita primero, que se haga macizo el requinto, viejo. ¡Jálese! Tú preferiste el dinero. Tú ya conoces mi puerto, la sombra de aquel manzano que no daba manzanas de oro, pero nos ha cobijado. Claro que no se compara con tu castillo dorado. Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones, pero si violas la puerta, vas a perder los millones. Yo sigo siendo el cantante que vive de sus canciones. Seca tu llanto nocturno con tu pañuelo dorado. Claro que no se compara con tu castillo dorado. Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones, pero si violas la puerta, vas a perder los millones. Yo sigo siendo el cantante que vive de sus canciones. Mija, ¡vámonos!